Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 26 de mayo. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras? ¿Con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor, su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos, y su aliento los astros. Pues el Señor habló, y fue hecho todo. Lo mandó con su voz, y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios, el mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu? Da testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era, y que vendrá. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha abierto el conocimiento a la Santísima Trinidad y nos ha dado la vida de la Trinidad en nosotros. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas, como una llama. Una llama es una sola llama, pero tiene luz, tiene calor, tiene energía. Ahí está la unidad, pero no hay división de las cosas, de las situaciones, de las características. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santísima Trinidad es un misterio. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar de tres personas que son un solo Dios, pero no se trata de comprender. Nuestra cabeza es como la cabeza de un pollo, pequeñita, ¿no? No entran estos misterios, ni tampoco tendrían que entrar. Dios quiere ser conocido por su acción. Por eso dice hoy el Deuteronomio: Mira, ¿qué Dios hay como tú, como el tuyo, Israel? No es que había más dioses, pero es un Dios especial, es un Dios que te escogió a ti por amor. Y pensemos que nuestro Padre Dios no es el gerente, no es el director, no es el dueño, el patrón. Es nuestro Padre, que cada día nos sigue dando el pan, en el cual podemos confiar. Por esto, qué hermoso la figura del Padre. La figura, ciertamente, del Hijo es aquel que está en nosotros y que es nuestro hermano mayor. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, nuestro hermano mayor, aquel que podemos verlo. Como me decía una persona: tengo un hijo mayor muy bien portado y los hermanos tratan de imitar a su hermano. Hagamos así. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ejemplo de amor, ejemplo de obediencia, ejemplo de fraternidad, Jesucristo. Y el Espíritu Santo es aquel, ciertamente, en el que nosotros somos llevados por el Espíritu Santo. No es una fuerza eléctrica. Hay algunos que andan dando el Espíritu Santo como que fueran cajeros automáticos, como fueran dueños del Espíritu Santo. Es una aberración, es una caricatura. Espíritu de amor, espíritu de fe, espíritu de caridad, el que nos mueve. No hay que irse contra el Espíritu Santo, sino es el que nos mueve siempre. Por eso el bautismo debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado porque hay bautismos que no son válidos. Yo te bautizo en el nombre de Cristo Todopoderoso. No, no, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que tiene que ser en un río, en un lago, porque así se bautizó Jesús. No. Puede ser, como la Iglesia Católica lo hace, con un poco de agua o con más agua. Lo importante es no la cantidad, sino las palabras, que no pueden cambiarse. Así entramos por el bautismo a ser parte de la Santísima Trinidad que vive dentro de nosotros. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos cristianos auténticamente? ¿Nos sentimos hijos del Padre, hermanos de Cristo y templo del Espíritu Santo? Es que fíjese que yo estoy viendo los dioses ancestrales. Sí, los dioses de los antiguos, antes de la conquista venían unos dioses. Bueno, esto es una equivocación. Una persona dice que es libre de creer en lo que quiera. Claro que sí, pero cuidado, te equivocas. Pierdes tu libertad. Somos cristianos que nos ponemos todos los días en la mano de Dios, como Padre, como Cristo hermano, como Espíritu Santo. Y la segunda pregunta es, ¿vivimos nuestro bautismo? Matan a uno, atropellan a otro, mataron a uno, atropellaron al otro, el otro lo desaparecieron. Tal vez era un bautizado. No pensamos en estas cosas tan graves, ¿no? La dignidad de un bautizado, nadie se la quita. Le quitarán la vida, pero siendo hijo de Dios tiene vida eterna. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos ha hecho parte de su familia, que nos ha presentado al Padre y nos ha enviado el Espíritu Santo, y le decimos, oh Cristo, éramos huérfanos, pero la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos ha adoptado. Gracias por nuestro bautismo. Que nuestro bautismo sea vivido siempre. Que nos pongamos en la mano del Padre cada día, en este mundo que no sabemos si vamos a terminar el día. Que seamos como tú, cumplidores de la voluntad de Dios antes que de las llamadas del mal, y dejemos que el Espíritu Santo acreciente nuestra caridad. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 32 dice, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. ¿Qué pueblo será ese? Israel. Israel fue, pero rechazaron a Jesucristo. Siempre es un pueblo por el cual hay que orar. Pero el pueblo de Dios eres tú, soy yo. Somos la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Lastimosamente no vivimos como hijo de Dios, como hermanos de Cristo, como templo del Espíritu. No, no lo vivimos. Estamos dando vueltas equivocadas. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que dice, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imaginemos un sacerdote que está bautizando a un pequeño. Hay que bautizar de niños para que desde pequeño se crezca. Y decimos una vez más, por ese niño que será parte de la Iglesia, dichoso el pueblo escogido por Dios. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues ante todo agradecer a Dios. Todos los días hay que comenzar agradeciendo. No, si es que ayer me asaltaron. Bueno, pero te dejaron vivo, por lo menos. No, es que fíjese que hoy amanecí sin qué comer. Pero Dios te puede proveer. O sea, el que agradece cambia su vida. El que reclama siempre está amargado. Nunca tendrá suficiente. Por eso agradezcamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invoquémoslos siempre cuando nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, vivamos ese bautismo. Una persona me dijo, mire, yo estoy muy, muy preocupado porque yo estoy en un grupo importante de personas, pero me quieren retirar porque ya no tengo dinero. ¿Y qué te importan todos los grupos humanos? ¿Qué te importan los partidos políticos, los partidos de fútbol, los equipos, los grupos culturales? Algo que nunca te podrán quitar es que eres hijo de Dios. Esa es tu mayor dignidad. Aunque hagas mucho bien o a veces hagas algo que no debes, nunca pierdes el ser hijo de Dios. Dale gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este momento queremos persignarnos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu, pida por nosotros en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.